Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada, venite a salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, músicas, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento que somos La Gauchada y te damos la bienvenida. Yo, Carlos Stiefel, y compartiendo este espacio con mis compañeros de camino y amigos de la vida. Juan Carlos Millán, argentino que creció en medio de los sonidos y los gustos por Málaga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y mi amigo Raúl Domínguez Fernández, extremeño de Jerez de los Caballeros, ciudad de los últimos templarios. Wow, muy buenas tardes, Carlos. Un gusto y realmente un gusto enorme estar nuevamente aquí, como todos los miércoles a las 21. Como ya les dijimos, el programa se está transmitiendo en vivo, así que aquellos que quieran llamar a la radio lo pueden hacer. El 952-79-2212 o si no, el 952-79-1536. Bingo. Bueno, habíamos estado charlando la semana pasada sobre el tema de la violencia en los medios y la verdad que nos quedaron ganas de contactar con alguna gente al respecto, sobre todo gente que esté en el tema de los medios fundamentalmente. Como en el caso de un profesor de la Universidad de Barcelona, que cuando lo convocamos nos dijo que sí, al toque ya nos planteó la posibilidad de estar aquí con nosotros. Entonces, Javier Giró Martí, que como les digo es un profesor de periodismo político en la Universidad de Barcelona. La Autónoma de Barcelona. Eso es, me está corrigiendo Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Bueno, la verdad que un gusto enorme para La Gauchada que estés compartiendo este medio. Y un poco nos llamó la posibilidad de comunicarnos contigo sobre distintas investigaciones que has estado haciendo sobre la forma que los medios de comunicación tienen para tratar algunos temas en especial, ¿no? Sí. ¿De cuál creéis que hablemos? Y sobre todo, a nosotros nos toca un tema de cerca, que es el tema inmigración. Sí. Y bueno, nos quisiera que nos des un poco tu visión de este tema. Bueno, el último estudio que hemos hecho se trataba de tres casos ocurridos en Cataluña. Uno era sobre la prohibición del velo integral de algunas mujeres musulmanas normalmente, ¿no? En locales de ayuntamientos. Otro caso fue el intento de prohibir que los inmigrantes que no estuvieran regularizados se empadronaran en el ayuntamiento de Vic. Y el tercer caso fue el de ese que, bueno, creo que ha sido bastante sonado, el de Badalona, ¿no? Que habían tensiones en un barrio entre varios vecinos. Unos eran hace muchos años del barrio, ¿no? Y otros eran más recién llegados. específicamente eran romanos, algunos de ellos, los cabezas de turco pobres eran los romanos, y además, para más datos, eran gitanos, ¿sí? Y hemos analizado esos tres casos, cómo se trataban en las televisiones, ¿no? Y pues, haciendo un esfuerzo para hablar así en general, yo creo que la primera de las cosas que llama la atención es que las personas directamente afectadas por unas prohibiciones u otras prácticamente no aparecen. No aparece su voz explicando por qué hacen lo que hacen, sino que hay otros que hablan por ellos, ¿no? Y luego también eso ha acompañado, claro, de una gran presencia de las élites políticas, ya sean locales o de Cataluña, y en alguna ocasión estatales, ¿no? Bueno, ese es uno de los casos. El otro, o sea, una de las conclusiones generales, ¿no? Otra de las conclusiones es que hay un cierto paternalismo, ¿no? Como si los de toda la vida supiéramos qué es lo que le conviene a los demás, sin escucharlos, ¿no? Bueno, yo creo que son cosas normales que ocurran, pero no por eso muy malas, ¿no? O sea, dan una imagen muy muy poco constructiva de las personas inmigradas, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué te parece? ¿Quieres que cuente más? Sí, un poco el interés nuestro es porque tenemos en común un pensamiento del tema de derribar fronteras, ¿cierto? El tema de la frontera universal, ¿no? Sí, esto... Sí, es muy muy interesante hacer estos estudios. Bueno, para nosotros es interesante, si no, no lo haríamos, ¿no? Porque partimos de premisas distintas de las estándar, ¿no? Las estándar suelen ser si una cosa es legal o no, y a nosotros no nos preocupa que sea legal o no. Es una razón, ¿no? Tiene su punto, porque si no es legal algo, pues al pobre que le enganchen sin esa legalidad, o la pobre, pues lo va a pasar mal, ¿no? Pero no es ese el caso. Lo que discutimos es de la legitimidad de las medidas, ¿no? Y claro, cuando nuestro punto de partida es que la ley de extranjería no debería ser una ley de extranjería, sino de hospitalidad, y la gente debería poder ir y volver cuando le diera la gana, ¿no? Y ese punto de partida, claro, ya condiciona en parte los resultados de las investigaciones. Bueno, una parte, ¿eh? O sea, hay cosas que no se ven condicionadas, digamos, el hecho de que las voces de los inmigrados y las inmigradas no se oigan, eso es independiente de nuestra posición ideológica, ¿no? Pero en otras cosas, claro, si implícitamente cuando se está hablando de, por ejemplo, bueno, sí, del que hay que aumentar el control sobre la inmigración, pues bueno, ¿por qué? ¿Y por qué hay que aumentarlo, ¿no? Eso proyecta una peligrosidad sobre las personas inmigradas que hace, bueno, entra en la lógica del miedo, ¿no? Y mucha gente que no vive en primera persona la relación normal con cualquier otra persona, inmigrado o no, bueno, de las inmigradas, pues construye unos fantasmas, ¿no? Tiene prejuicios, y esos prejuicios se ven multiplicados, ¿no? Sobre todo con las estrategias del miedo, ¿no? Por ejemplo, fue curioso encontrar que algunos vídeos de los informativos, cuando hablaban del tema del velo integral, ¿no? El burka o el niqab, ¿no? Y hablaban de esta, bueno, de esta polémica sobre si hay que prohibir o no, lo tenían que ilustrar, ¿no? Claro, porque en la tele, si no pones imágenes, no puedes tener siempre ahí una persona solo hablando como un busto parlante, ¿no? Y las ilustraciones en algunos vídeos eran tomadas con móvil de lejos y desde un coche así muy movidas. Claro, como si fueran en cámara oculta, ¿no? Como si uno no pudiera grabar a mujeres que iban por la calle, además no iban ni tampoco con niqab, sino que iban simplemente con el velo más tradicional, ¿no? Y eso, claro, pues parecía que esa gente fuera peligrosa, ¿no? O cuando hay problemas, claro, como pues a menudo no se tienen las imágenes de cuando hay el problema, ¿no? Entonces, para ilustrar que esto es relativo a la inmigración, se escogen imágenes de recurso, imágenes esas que están ahí en el archivo, ¿no? Pero claro, ¿qué imágenes vas a poner de archivo que permitan que vean que estás hablando de inmigración? Pues cogen normalmente imágenes pues de gente que en sus rasgos étnicos no son los estándar para un español, ¿no? O porque son de color, o porque son mujeres que van con velo, o porque tienen rasgos indígenas, ¿no? Entonces, claro, como estás hablando de problemas y lo que estás mostrando es gente, la mar de normal, inmigrados o no, pero que tienen rasgos distintos, pues la problemática, la negatividad que acarrea, recae sobre esas personas, ¿no? Bueno, esas son unas cuantas de las cosas que no hacemos todavía bien. Aunque en muchos casos ves que hay una buena intención de partida, ¿sí? De que, o sea, los medios en general, yo diría que quieren ser antirracistas, ¿sí? Y están contra las discriminaciones que ellos consideran injustas, claro. O otras consideran justas, pero y no te ha de extrañar, ¿no? Porque si escuchamos o miramos los datos de los sondeos de opinión, uno de los últimos decía que el 40% de los españoles estaba de acuerdo en echar a los inmigrantes que se quedan sin trabajo. Esto es de escándalo, ¿no? Me parece que, bueno, es intolerable una cosa así, pero en fin. Por acá tengo una... Juan Carlos te habla. Sí. Por acá tengo una frase que me pareció interesante rescatar, que dice que alguien aconsejó, hablándole a los periodistas, abrirse, escuchar, cambiar de perspectiva, ponernos muy cerca del inmigrante y ver cómo él habla de su realidad, que también es nuestra. No sé si te recordás, pero las palabras son tuyas. Sí, sí. Es que he hecho unas cuantas charlas por ahí, he escrito unas cuantas cosas de estas, ¿no? Nosotros coincidimos y más de una vez hemos tratado de explicarle a la gente común, a la que ni siquiera tiene una posición tomada, sí. Lo que significa ser un inmigrante en situación irregular, sí, o sin papeles. Sí, sí. Y a veces pasa que entre nosotros, entre los que somos inmigrantes, no nos damos cuenta. Y yo el otro día lo retaba un amigo, ¿y cómo no conoces Ronda? ¿Cómo no fuiste nunca a ver tal cosa? Es que no puedo. Me da miedo subir al autobús. Dios mío. Porque si me llegan a pedir los papeles, claro, me voy. Claro. Y dejo todo lo que tengo, lo poco que tengo, lo poco que armé, la familia que estoy formando. Se rompe todo por subirte a un autobús. Sí, sí. Mira, justamente me gusta este ejemplo que pones, porque cuando hay un debate, ¿no?, entre los periodistas, bueno, había unas campañas para que en la prensa no se diga inmigrante ilegal, ¿no? Y en algunos medios eso se aplica, no se dice inmigrante ilegal, pero se aplica tan a rajatabla y de forma tan mecánica y poco sutil que sí que se habla de inmigración ilegal. Entonces, yo digo, la imagen negativa va igual, porque para mucha gente eso de ilegal está asociado con delincuencia, ¿no? Pero yo les digo, cuando doy charlas por ahí, digo, sí, eso para mucha gente, pero para otra no es así, ¿eh? Digo, para otra, digo, por ejemplo, para mí, que sea una persona, cuando oigo que dicen, es inmigrante ilegal, pienso, ¿qué valor tiene, no? Salir cada día a la calle y encontrarse con lo que se va a encontrar, ¿no? Con los riesgos que corre, ¿no? Yo dejaría, porque ya nos están haciendo seña que nos vamos, dejaría una humilde reflexión. Yo sí creo que hay inmigración ilegal. Y la ilegalidad parte de aquellos que no han hecho lo que tenían que hacer y han provocado que la gente se tenga que ir de su lugar, de su tierra, de su terruño, para ir a buscar el futuro en otro lado. Esa es la ilegalidad que subleva, ¿no? La de los que no supieron, o no quisieron, o no les interesó haber hecho lo que tenían que hacer, sí, como gobernantes, como políticos, como funcionarios, ¿no? Déjame que puedo poner un... Por favor. Pues estoy contigo en el fondo de la cuestión, pero, ¿sabes? No me gusta la palabra legal, porque es con referencia a una ley, ¿no? Y las leyes son productos humanos, no son caídas del cielo. Y hay leyes que son extremadamente injustas. Hay leyes a las cuales hay que desobedecer, porque nos lo pide la moralidad, la legitimidad, la justicia, ¿no? Pero creo que en el fondo estamos totalmente de acuerdo. Como siempre, gracias. Nada. Y es un placer reflexionar contigo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Javier, de haber estado con nosotros aquí en La Gauchada, y seguiremos en contacto. Muy bien, un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Estamos festejando el cumpleaños de Homero Manzi, escritor, poeta y guionista del cine argentino, autor del tango que estamos escuchando, Sur. Homero Nicolás Mancione Prestera, nacido en Añatuya, Argentina. Santiago del Estero. Exactamente. Escribió tangos, milonga, fue director de cine y tiene algunos éxitos como Malena, Milonga Sentimental y obviamente Sur. Es aquellos de los militantes del duro oficio de ser argentino. Se le ocurrió ser progresista con Irigoyen, ligó palos. Después quiso ser progresista con Perón, siguió ligando palos. En ese derrotero que usted ha tenido, de ferrocarril no trabajó, ¿no? ¿Yo? Sí. Sí, sí, ferrocarril Sarmiento. Por eso, Añatuya era un centro de... Ferroviario, sí. Ferroviario muy, muy importante, es decir, en la provincia de Santiago del Estero. Allí venían los ramales de trenes de distintos lugares y de allí se armaban las vueltas y toda la salida. Fue en un momento una ciudad muy importante en el interior. Cuando se llevaron todos los trenes, las vías y todo, realmente quedó una ciudad muy, muy, muy... Muy bonita, sí. Muy y decadencia, ¿no? Sí, sí. Así que estábamos escuchando a Sur, como bien decía Juan Carlos, en una interpretación de alguien que va a venir aquí a España en estos días, va a hacer varios recitales por distintos lugares de aquí del país. No tenemos la suerte que venga a Málaga. Es Franco Luciani, que es un toca armónica, es decir, en este momento debe ser tocando este instrumento, lo más importante que tenemos en Argentina, en este instrumento, ¿no? Aprovecho para decirle que se celebró el 30 de octubre pasado el Día del Cine Argentino. Así que nuestro abrazo para todos los cineastas, actores y actrices que trabajan en el cine, especialmente para nuestro preferido, Ricardo Darín. Darín. Así que yo no sabía lo de Homero Manzi, ¿eh? Es decir, la verdad que me sorprendió. Para eso estamos. Hablando de sorpresas, en 1992 el Papa Juan Pablo II reconoce solemnemente que erraron en una condena a Galileo Galilei. Lo importante es que la justicia llegue, aunque sea tarde, ¿no? Bueno, que dice que si la justicia tarda, no es justicia. ¿No es cierto, doctor? Así es. Nos están escuchando por la FM 107.2, Radio y Televisión Estepona. Y también lo pueden hacer por en forma online a través de www.rtvestepona.com. Punto es. Y hoy nuestro técnico es el señor Esaú Ruiz. Hay un tema que también me es interesante, que queremos que lo sepan. Este programa es retransmitido a través de la 91.6 de Radio Casares los viernes a las 16 horas. Haga mención, por favor, lo de internet, porque ya nos están llegando más mensajes de gente que nos escucha por internet. No le cuento dónde están, adivine. Están muertas de frío. Eugenia, María y Pepa. Las tres, muertas de frío. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En Málaga. Ahí está. Un beso para ellas que nos escuchan por internet, por RTV Estepona. www.rtvestepona.es. ¿Y los programas atrasados los podremos escuchar? Por supuesto que sí, en el blog de La Gauchada. Ponen blog La Gauchada y allí pueden escuchar los programas atrasados. Perfecto. Hace unos días leímos en un diario argentino una noticia sumamente interesante y sobre sobre un tema, una investigación que habían hecho unos escritores ingleses sobre la posibilidad de que Hitler haya muerto en Argentina. Pero también así hubo... Revolviendo, vimos que no era original el relato. Salió a la luz que el escritor Rael Basti, de allí de Río Negro, ¿cierto?, de Bariloche, ya había editado varios libros referente a este tema, y entonces nos pareció sumamente oportuno charlar con él para que él nos cuente un poco cómo es toda esta historia. Abel Basti, desde Bariloche, un gusto saludarte desde La Gauchada. Hola, Abel, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno. Escuchábamos muy bajito. Che, perdonanos, pero antes de hablar del tema que hace que te llamemos, no podemos evitar preguntarte, ¿cómo están las cosas por allí con el tema de la ceniza? Bueno, las cenizas están y van a seguir estando, ¿no? O sea, el volcán por un lado sigue humeando y de acuerdo de donde sople el viento afecta más o menos a Bariloche. Por momentos no hay cenizas, por momentos sí. Pero el mayor problema no es esta ceniza del volcán, sino todo el material que se ha depositado en toneladas en toda la región, que cuando hay viento se comienza a levantar, claro, y a provocar problemas, ¿no? Así que bueno, dependemos del viento y de las condiciones meteorológicas para tener un buen día, un día regular o un día malo. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que el tema que nos ocupa es que alguien, en este caso tú, dices que el suicidio de Hitler fue una farsa y que terminó sus años como un viejito tranquilo en los pagos del Nahuel Huapi. Antes de comenzar, ¿viste la película Fatherland? En la que especula con que Hitler no muere, sino que sigue y termina reuniéndose con Kennedy, creo que era. Sí, era algo así. Sí, también era. Pero contanos, nosotros no conocemos mucho del tema, pero sí tenemos testimonio de gente que de alguna manera avala lo que tú has contado. Por favor. Bueno, ya que me va a interesar conocer esos testimonios, pero bueno, de eso se trata. En la investigación que yo llevo hace 15 años más o menos, lo que he recopilado son, por un lado, testigos directos, he filmado testigos directos que han estado con Hitler en Sudamérica, en particular en Argentina, y una serie de documentos de los servicios secretos que dan muestra de que, bueno, este hombre estaba viviendo en el país y había reportes sobre él durante varios años, ¿no? Te pido un favor. Nosotros siempre nos imaginamos o fantaseamos que nuestros oyentes son dos personas, un español y un argentino, porque muchas de las cosas que contamos nosotros se las tiene que traducir el español al argentino y a veces es viceversa. Para muchos españoles que nos escuchan, ¿por qué no le damos una pincelada de lo que es Bariloche? Porque si no, hasta parecería como imposible que alguien como Hitler pudiera estar en un lugar sin ser descubierto. Y sin embargo, Bariloche tiene esa característica que permitiría, no en el año 50, sino en el día de hoy, poder pasar desapercibido. Sí, igual habría que acotar que esto de ser descubierto también implica la... el imperativo de buscar o no una persona, ¿no? O sea, claro, si realmente existieron directivas de buscar o no a Hitler en su momento, que eso es otro tema. Pero bueno, en principio se puede decir que los nazis tenían un plan B, un plan de opción ante la posibilidad de que perdieran la guerra. En la medida que ellos ven que la guerra se va a perder, y esto ya lo ven a partir de la derrota en Rusia, ya a partir de fines del 43 saben que esta guerra no la pueden ganar, este plan B comienza a ejecutarse, comienza a cerrarse sus programas, sus encargados de cada departamento, se establecen los itinerarios, las fechas, los métodos, los medios de transporte y los destinos. Así como el destino para miles de nazis y de la tecnología y de las divisas fue Estados Unidos, para la jerarquía se optó como destino un lugar alejado en el mundo, lo más alejado posible, como es este lugar donde yo me encuentro, que es la Patagonia, bien en el sur, bien en el confín, con la población, una de las densidades de población también más bajas del mundo, menos de un habitante por kilómetro cuadrado, con unas 3.000 kilómetros de playas, de costas, sin control, deshabitadas, donde al día de hoy la situación tal se mantiene, con la diferencia que en 1945 no había tecnología satelital, así que cualquier embarcación, submarino o lo que fuere, pudiera entrar o salir sin ningún problema. Y en particular Bariloche, con paisajes muy parecidos a Bavaria, a los Alpes europeos. Y yo te diría que es el conjunto de condiciones geográficas que hacen que sea elegida esta región, ¿no? Yo no, por supuesto, no tengo, y no sé si la habrá, un relato pormenorizado de todo el plan, pero uno va sumando cosas, ¿no? Lo que bien dices tú, avistajes de submarinos desde que empezó la guerra, en toda la costa patagónica, la elección del Gran Espí para desembarcar su gente y hundirlo en el Río de la Plata. Le contamos a los oyentes que era un acorazado de bolsillo que le presentó batalla a una docena de barcos ingleses y al final terminó siendo hundido por su propia tripulación antes de entregarlo. Y la tripulación vivió muchos años en Argentina, en un principio en el Hotel Edén, en La Falda, y después en Villa General Belgrano. De esos hay un montón de ejemplos, ¿no? Que supongo que tú sabrás mucho más que nosotros. Sí, sí, hay. Bueno, mira, yo he publicado en España El exilio de Hitler, que es la ruta de salida. Y un poco este detalle que recién comentaba de que esto no se pudo hacer en solitario, digamos. No fue Hitler un superhombre que atravesó las líneas enemigas y pudo llegar a Sudamérica sin ningún contratiempo y vivir muchos años más sin ningún problema. Sino que precisamente se trata de una trama de complicidades y de acuerdos, de pactos de última hora, donde básicamente hay un acuerdo militar entre los nazis y los norteamericanos para que no quedara en manos de los rusos el capital del Tercer Reich. Estamos hablando de las divisas, estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de los hombres, de documentación, etcétera. En base a ese acuerdo, aproximadamente unos 300.000 nazis ingresan a Estados Unidos, otros a otros países de Occidente como Argentina, y efectivamente se hace la transferencia de todo este capital. Este es el pacto que además implica que estos nazis van a ser reciclados por Occidente, especialmente por Estados Unidos, para luchar contra el comunismo. Esto es algo, digamos, fácilmente demostrable. Inclusive en los legajos militares en Estados Unidos, los oficiales nazis están con sus uniformes de las SS, ¿no? Y es algo muy acreditado esta transferencia de hombres y... Sí, pero además era, en muchos aspectos era legal, ¿no? Es decir, era el gobierno, obviamente, el gobierno de Perón, que era muy afecto al nazismo y que lo hizo bastante legal, por supuesto, no con todo el mundo, pero con la gran mayoría, ¿no? Sí, el gobierno de Perón recibe nazis, pero yo te insisto que, bueno, esta posibilidad de recepción de nazis en países de la región... es solamente factible bajo un paraguas y un ok norteamericano. Si no, ningún nazi podía llegar a Sudamérica, menos submarinos. Los aliados tenían un control absoluto, habían ganado la guerra, así que tenían un control absoluto de las aguas, de todo lo que significara movimiento de embarcaciones. Así que si esto se hace... Y si llegan nazis a la Argentina es bajo esta protección o este acuerdo militar entre los norteamericanos y los nazis. En tu libro publicado aquí en España, allí sostenés que la salida de Hitler desde Europa fue aquí en Vigo, en España. Sí, hay una serie de elementos. Mira, documentado está, fehacientemente documentado está la salida inicialmente de Berlín a Linz, a un aeropuerto cercano a Linz, y de acuerdo a un documento de vuelo del Servicio Secreto Alemán, de Linz a Barcelona. Esto hay documentación. También hay documentación respecto a la salida de los submarinos o al viaje de los submarinos con una escala en Canarias. Y el resto de esa trayectoria está un poco reconstruido con testimonios. Hay testimonios españoles nuevos de ahí de España, y también algunos contactos que yo he tenido con, en especial con uno de los nazis que participó de esta operación, con un anciano que ya falleció, para reconstruir esta trama del viaje de salida, ¿no? Muchos de los nazis iban en los barcos de Dodero. ¿Te acordás de Dodero? Dodero. Para la gente que no conoce, Dodero, un armador muy importante. En la casa de él es que murió la hija de Onassis. Todos armadores de que hicieron mucho dinero en aquella época, ¿no? Llevando los refugiados nazis para allá con algunos elementos, ¿no? En algún momento la... Obviamente, esto eran nazis de segunda categoría, ¿no? Los que viajaban en barco. Pero la mecánica consistía en salir los barcos con la documentación argentina. O sea, llevaban claro. Los documentos ya preparados, con nombre falso, obviamente. Llegaban a Europa. Uno de los puertos que se usó es Hamburgo, que estaba bajo dominio norteamericano. Sí, Hamburgo, sí, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Pero yo tengo los relatos, inclusive de uno de los capitanes de estos barcos. Llegaban ahí a la noche, evidentemente con el ok norteamericano, los nazis llegaban en barcazas hasta el barco, que estaba amarrado en Hamburgo. Subían, cuando subían se les entregaba el nuevo documento, tenían la nueva identidad, y emprendieron el regreso a Argentina, donde eran recibidos por las autoridades con los brazos abiertos. Claro, y allá tenían su propio periódico, estaban, bueno, los Alemán, tenían ya una cobertura social muy muy bien armada, ¿no? No era que llegaban a un lugar donde no conocían a nadie. Llegaban a un país amigo, ¿no? Sí, en el plan B que yo te mencionaba, esto estaba previsto. Estaba previsto la creación de empresas previamente, donde irían ellos a trabajar, al menos a formalmente aparecían como empleados de esas empresas. Recordemos que Eichmann, por ejemplo, trabajó en Mercedes-Benz, y otras empresas por el estilo. O sea que esto obedecía a un plan rigurosamente armado. Sí, todo organizado. A rajatabla, no es que salieron corriendo y no sabían a dónde ir y se escaparon. No, esto era un plan perfectamente diagramado. Creo que incluso a Perón se le fue la mano, porque en un momento la fábrica militar de aviones de Córdoba estaba produciendo, con la ayuda de la gente que había venido de Alemania, produciendo aviones que tenían tecnología superior a la que tenían en ese momento los norteamericanos, los primeros aviones a reacción. Sí, ocurre que Argentina, llega Kurt Tank, que era el primer diseñador, el más famoso diseñador de aviones de la Alemania nazi, que había desarrollado el avión a reacción. Cuando la guerra estaba terminando, los nazis tenían aviones a reacción, los norteamericanos no lo tenían, tenían aviones a hélice, ¿no? Pues digo que Argentina lo tuvo antes que Norteamérica. Claro, cuando Kurt Tank llega a Argentina, no solamente él, en la rama de aviación vinieron unos 200 expertos que comenzaron con los desarrollos en Córdoba, en el centro del país, y precisamente desarrollan el Pulqui, que fue el primer avión a reacción argentina y uno de los primeros del mundo. Los mismos planos salen hacia la Unión Soviética en este juego de espionaje, y los soviéticos desarrollan el MiG, que es también el primer avión a reacción soviético, pero es el mismo diseño que el avión argentino, ¿no? Si bien no son muchos los nazis, bueno, Eichmann fue uno, ¿no?, que lo pudieron enganchar en el Gran Buenos Aires, y después Priebke, que después te cuento una anécdota de Priebke, que fue otro que engancharon ahí en Bariloche, vecino tuyo, sí. Que dice que él trabajaba de celador en una escuela, ¿no?, y que las mamás lo extrañaban. No, un poco más que celador, ¿eh? Bueno, era el presidente de la Asociación Cultural Germano-Argentino, que las mamás... Y dice que era el único que podía tener los chicos en regla. tenía escuela. tenía experiencia. Y bueno, que hubo muchos comentarios sobre la presencia de Mengele, sobre la presencia de otros jerarcas allí en la zona, pero bueno, que oficialmente nunca se pudo probar, aunque después de muertos se supo que muchos habían estado allí en la triple frontera, en el sur de Brasil. Pero bueno, sí, yo te diría que varios integrantes de la jerarquía, de la máxima jerarquía, estuvieron en Argentina, ¿no? Y bueno, y muchos en Estados Unidos. Nosotros encantados de tener esta primicia para Andalucía, de conversar contigo. Por supuesto, para lo que podamos servir desde aquí, para el lanzamiento del libro, contá con nosotros en lo que podamos, y por supuesto comprometerte a que esto no termine acá, sino que queremos seguir charlando del tema, porque sabemos que hay un montón de gente de la colectividad de argentinos residentes en Málaga, y también de muchos españoles que son... Muchos alemanes también, ¿no? Y muchos en esa zona hay mucha cantidad. Sí, mucha... Bueno, sí. Mira, si tú me permites, por yo favor. Siempre me nutro de comentarios de informaciones que muchas veces llegan de los lectores o de los oyentes, que a veces escucharon algo, tuvieron un abuelo, un amigo, y son pequeñas piezas que me llegan, que se suman al rompecabezas. Algunas pueden ser interesantes, otras menos, otras más, pero siempre son bienvenidas. Así que quien quiera hacerme llegar cualquier tipo de información es bienvenido. Si me permite, yo tengo un sitio web. Sí, cómo no, dalo. Sí, por favor. www.hitlerargentina.com.ar hitlerargentina.com.ar. Ahí hay información sobre los libros y, bueno, es donde yo me puedo comunicarme con lectores o oyentes. Y en España, bueno, uno de los libros está editado allí, que se llama El exilio de Hitler, por Editorial Absalón. Así que, bueno, quien quiera leerlo tiene la posibilidad de hacerlo también en España. Igualmente, Abel, nosotros vamos a estar pasando estas direcciones y nos gustaría dejar abierto la posibilidad de volver a charlar, ya que tenemos algunas cosas que Juan Carlos había recopilado de gente conocida de él que te quería comentar. Y bueno, estamos muy cortitos de tiempo y ya lo dejaríamos para otro programa y para poder seguir charlando del tema. Bueno, perfecto. Para mí es un gusto realmente. Estamos, no es mangazo, pero estamos armando nuestra bibliotequita, porque hay libros de Chubonete, Borges, Cortázar, lo encontrás en cualquier biblioteca. Pero, por ejemplo, Al Negro Fontana Rosa no es fácil. Entonces claro, queremos hacer una biblioteca con las cosas nuestras. Pero no queremos mangarte un libro. Queremos que el día que vengas a España nos traigas uno. Está bien. Y te venís un rato al programa. Por mail o por línea privada. Sí, hombre, sí. Che, un abrazo grande, un cariño para toda la gente del sur. Yo soy cutralquense por adopción. Ah, mira, eres patagónico. Patagónico. Así que un abrazo para todos ellos, ¿eh? Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias. Abel, te estaremos llamando nuevamente en unas semanas para poder seguir charlando sobre el tema. Inconveniente, es un placer para mí comunicarme con ustedes. Y desde ya, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Chao, hasta luego. La gauchada esta noche les va a hacer un regalito. Pavada de regalo. Pavada de regalo. Si usted tiene amigos o familiares en Argentina o en Italia o en Alemania, le vamos a dar un número de teléfono. El número de teléfono, llámelo, de la gauchada, por intermedio del cual usted va a poder hablar a Argentina a un teléfono fijo, esté donde esté, en Buenos Aires, en la Patagonia, en Santa Fe, donde usted quiera, pero fijo. Absolutamente gratis. Esto no tiene trampa, no tiene doble vuelta, no tiene nada, de nada, de nada. Si usted quiere consultar en internet, la empresa se llama espantel.es. Span de España, pero sin ñ, tel de Telefónica. Espantel.es. Y usted, discando el número que yo le voy a dar, supongo que ya tiene papel y lápiz, ¿no? Con el número que yo le voy a dar, le va a atender una operadora que va a decir, disque el número de destino. Si llama Argentina, 0054, y el número al que usted llama. Así que, por favor, anótelo, y este le vamos a llamar el número de la gauchada. ¿Funciona? Sí, funciona. Todas las llamadas que estuvimos haciendo hoy, especialmente las que hicimos con Argentina, son a través de este número. 911-320-123. Repito, 911-320-123. Repito, puede usted llamar absolutamente gratis, sin costo de llamada, ni de su teléfono, ni del teléfono que llama. No es internet, no es radio, no es Skype, es un teléfono en el que usted disca y se comunica con quien quiera en Argentina y en otro montón de países. Si usted entra en la página de Espantel, ahí va a tener el listado de países. Puede llamar a móviles, pero eso ya tiene costo. A fijo no tiene absolutamente ningún costo. Reiteramos entonces el número para que lo anote. Anótelo así. La gauchada para llamar a Argentina. 911-320-123. 911-320-123. Yo sé que suena raro, como dice el dicho, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, pero está verificado, está chequeado, es una llamada local. Si usted tiene tarifa plana en su teléfono de aquí de España, no va a tener absolutamente ningún costo, ni usted ni la persona a la que llama. Pruébelo y después nos cuenta. Es otro servicio de La Gauchada. Vamos a repetir, porque no terminamos de decir, y la gente que está con nosotros aquí en la cabina, lo primero, ¿y cómo es? Es así, es gratis, porque, no lo sé, entre a la página de espantel.es y ahí verá usted por qué. De todas maneras, bueno, se dice que gratis no hay nada, que usted la llamada local la está pagando en su abono. Bueno, esa parte de la llamada local alguien se la quedará y por algo le convendrá. Pero le insisto, es totalmente gratis, por lo menos por ahora, ya hace meses que está funcionando, no viene nada raro en la factura, no es un teléfono de estos de pago ni nada. Si usted tiene tarifa plana, le va a costar lo mismo que le cuesta una llamada local, nada. Y le reitero el número, pruébelo, aproveche mientras dure. 911-320-123. dos, tres. Hace unos días intenté leer sobre algunas cuestiones que están aquejando a muchos compañeros, familias, y que son los créditos hipotecarios. Siempre ya lo dijimos en otras oportunidades, cuando charlábamos sobre el tema, que no solamente los nacionales españoles son los que están viendo bastante difícil la situación con las hipotecas, sino que la mayoría de los inmigrantes que en su momento también compraron bienes, los cuales están hipotecados, no leyeron la letra chica. Y eso, de alguna manera, hoy le estás haciendo mellas a la economía de cualquier familia. Hay algunas cuestiones que intenté conocer, porque me llamó mucho la atención de la forma en que los bancos exigían el cumplimiento de las obligaciones más allá de lo que en realidad habían, del crédito que habían prestado, ¿no? Es decir, porque viendo el Código Civil Español, ampara la actitud de los banqueros, porque de alguna manera dispone que el cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos los bienes presentes y futuros. Es decir, que una vez subastado el bien, no se termina allí y tampoco se termina con la devolución de la propiedad, sino que queda el resto de la deuda todavía sigue en pie. Es decir, que de alguna manera la persona queda sin la propiedad y además de eso tiene que seguir pagando un crédito, ¿no? ¿Esto es así? Pues sí, en principio sí. Y lamentablemente es un tema que no tiene comunicación, no tiene ningún tipo de posibilidad, y es notorio, ¿cierto?, la forma que esto no tiene cambio, ¿cierto? Es decir, yo veo que en realidad, y me sorprende, una de las cosas que más me sorprende es que no haya un movimiento social que de alguna manera repercuta en los medios, en todos los lugares, de alguna manera alertando, ¿cierto?, a la gente que está en esta situación para conformarse como grupos de opinión, de tal manera de saber qué es lo que tienen que hacer. Porque en realidad yo veo que hay poco asesoramiento para la gente que está en esta situación. Una pregunta al aire, ¿no? Aparte de la famosa dación, que significa dar la casa por la deuda, que con eso no se salda la deuda, y esa deuda sigue. ¿Qué pasa con el inmigrante que, no pudiendo alquilar y no pudiendo pagar, y tiene esa deuda y se vuelve a su país? Bueno, entiendo que la justicia puede ir hasta ese lugar, hasta su lugar de residencia, a través del sistema fiscal, embargando todas las ganancias que pueda o los rendimientos que pueda llevar a cabo allí. Somos conscientes de que hay mucha gente que ya lo ha hecho, pero ya están empezando a ejecutarse a través de los juzgados argentinos las deudas adquiridas en España. O sea que la de irse tampoco es solución, a menos que uno allá no tenga ingresos y no tenga bienes a su nombre. Claro, parece ser que compramos con precios muy altos y esa tasación del piso de la casa, 2 años después, se devalúa hasta el punto de que no solo entregando tu casa, sino que a veces tienes que entregar aquella de la que avalaron o haciendo un pago extraordinario. Sí, claro, si fuera imprevisibilidad del mercado, se podría discutir, pero todos sabemos de que fueron maniobras de los bancos para poder inflar los créditos, porque sabían que cuando terminaban de dar el crédito ya la casa valía más que ese crédito. Entonces los precios se inflaban y se agregaban el dinero para el auto y el dinero para amueblarlo. Entonces, claro, cuando se pincha la burbuja y se detiene ese crecimiento, ahora, restando lo que ya se pagó, vendiendo la casa, no alcanza para pagar la deuda. Pero acá hay una parte de responsabilidad del banco que me parece que se está obviando, ¿no? Claro, por eso son los que mandan en este mundo, ¿no? Realmente ellos son los que dominan todo este sistema. Yo creo que está complicado. Realmente algún tipo de solución. Volveríamos otra vez a las raíces del 15M y el por qué todo esto está armado para que siempre ganen los mismos, ¿no? Hay solamente, un poco contestando la pregunta que se hacía Carlos, está la Organización de Consumidores, que no es su especialidad este tema. Hay una organización que es de clientes bancarios, parecido también a la Asociación de Consumidores. Y después, bueno, las oficinas tanto del Banco de España como de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento. Pero eso no debe haber figura más similar que David y Goliat, si uno se planteara que a través de eso se podría hacer algo contra, no contra los bancos, sino a favor de los propios intereses, ¿no? ¿No? Lo único que nosotros sabemos es eso. Trataremos de averiguar más para asesorar a aquellos que están en esa difícil situación, ¿no? De quedarse sin casa y quedarse con la deuda. Cartas que son porciones de otras vidas, algunas son historias desdichadas, otras perfuman llenas de esperanzas. Cartas, recibo cartas, cartas azules desde Purmamarca y cartas verdes desde Humahuaca, otras del sur con viento del desierto, otras de arena y sal, olor a puerto. Carta, recibo carta. ¿Le dice algo el Chango Cárdenas? Sí, jugador de fútbol, delantero, delantero de qué club? El Chango Cárdenas, sí, centro delantero de Racing. Club de Avellaneda, que en estos días festeja su campeonato del mundo con el famoso gol del Chango Cárdenas, que le ganó 1-0 al Celtic de Glasgow. Ah, claro, porque Racing de Avellaneda fue campeón del mundo una vez, ¿no? Fue campeón de casi todo, hasta de primera B. Mira, y bueno. Esto lo dice con todo cariño un hincha independiente, ¿no? Sí. Pero bueno, reconozcamos que alguna vez, y fueron los primeros en ser campeones del mundo. Ajá. Y hablando de revoltosos, ¿le suena José Gabriel Condorcanqui? Sí, el cacique Tupac Amaru. El primer indignado. Se recalentó con los muchachos, con los conquistadores, y dijo, esto no va más. A la puerta del sol. Claro. Lo que pasa es que a él, como no lo pudieron meter en un celular y llevárselo preso, lo agarraron con cuatro caballos y bueno. ¿Sabés la leyenda esa, no? No hubo coordinación entre los caballos, no, y cada uno se fueron en una dirección. Exactamente. Uno con el pie, con un pie, otro con una pierna, otro con un brazo, otro brazo. Pero como no se terminaba de desmembrar, le fueron prolijamente haciéndole pequeños tajitos en las articulaciones para que se desmembrara. Mira qué detalle, ¿no? Sí, siempre en toda crueldad hay un pequeño detalle. En eso los españoles, cuando se largan a conquistar, son papá corazón. La verdad. Y en 1935, me llamó la atención, es una pavada, pero me llamó la atención el año. En 1935 se presentó el juego Monopoly. que nosotros lo conocíamos con otro nombre, ¿se acuerda? En Argentina se llama de otra forma. El Monopoli. El estanciero. El estanciero. Ahí está. Sí, el estanciero. Ajá. Me entero ahora, que no sabía. No sabía que el Monopoli era el claro, estanciero. Claro, sí, es el estanciero. Ah, sí, mirá. Algo que vale la pena si alguien tiene la oportunidad de escucharlo, yo lo que la pude enganchar, pero en inglés, y mi inglés no es tan bueno, se llama algo así, es un documental que se llama El día que la Tierra tembló, y es la emisión radiofónica que hizo Orson Welles de la Guerra de los Mundos. El pánico que provocó en la gente, porque era la simulación de la llegada de una nave extraterrestre, si bien ellos aclararon que era una radionovela, fue tan real que hubo gente que se fue de la casa y gente que se suicidó porque estaba convencida que habían llegado los marcianos. Le dio mucho prestigio, mucho éxito, mucha fama y muchos enemigos a Orson Welles, que reiteramos, para aquellos que no lo saben, está enterrado en Ronda. Eso yo lo supe porque aquí el señor Juan Carlos me lo dijo. Yo no sabía. Y bueno, empieza el correo aéreo patagónico. ¿A cargo de quién? Yo soy Antoine de Saint-Exupéry. El Principito. El autor del Principito. Manejaba un avión que llevaba la correspondencia desde Buenos Aires a Ushuaia. ¿Qué le parece si nos despedimos? Estamos llegando al final y decirles que estamos muy contentos de saber que ustedes están allí hasta el miércoles que viene. No se olvide, 911-320-123 y llama gratis a cualquier fijo de Argentina. 911-320-123. Un abrazo a todos. Juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos es...